Señoras, señores, grandes del rock nacional, hoy presentamos otro artista, otra banda grande, muy grande, no entra casi en los estudios. Pero yo quiero que Leo, que hizo el contacto, tenga el placer de presentar a la estrella del día de hoy. Bien. 6 minutos después de las 10 de la noche, señoras y señores, con ustedes y con nosotros, Luciano Napolitano. Luciano, buenas noches, querido, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Luciano, mucho. Gracias. Bueno, ¿cómo te trata la cuarentena, Luciano? ¿Cómo vas? Y acá, número 88, ¿no? El día. Creo que 88, 89. 89, sí. Más o menos. Sí. Bueno, yo les perdí la cuenta. Con la viola. No, impresionante. Bueno, Luciano, muchas gracias por darnos bola. Y nosotros venimos en el programa escuchando las canciones tuyas, la banda, las tocadas que has hecho también con algunos otros grupos y demás. Y bueno, quisimos invitarte y nos pusimos muy, pero muy contentos cuando dijiste que sí, así que bueno. Bienvenido al programa. Leo te preguntó qué andás haciendo por estos días y nosotros obviamente tenemos la duda que hace un artista como vos que no puede salir a juntarse a tocar con los amigos, a hacer sonar la banda. ¿Cómo van tus días? Bueno, yo estoy haciendo un poco de digitación, recorriendo algunas escalas, mezclando las escalas pentatónicas con las escalas cromáticas, y también estoy incurriendo un poco en el tema de lo que es el Cubase y grabar una pista con una batería y un bajo, meterle una voz después, o sea, hacer lo que se hacía antes en el estudio, pero en casa. Claro, por supuesto. No es algo. Claro, nosotros recordamos que antes usabas la Tascam, la multipista, o el grabador de cinta, o si no, bueno, obviamente ibas al estudio y ahí hacías todo, pero bueno, ahora tenés el Cubase, el Pro Tool y un montón de herramientas que nos obliga a la situación a utilizarla, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Y cómo te llevas con la tecnología? Bien, la verdad que me acuerdo que cuando salieron las computadoras en el año, no me acuerdo, pero yo en el 2008 más o menos dije, bueno, me voy a tener que comprar una computadora. Sí, el furor más o menos, Luciano, fue en el 2000, 2001 más o menos, nosotros que empezamos a laburar con la radio. Se usaba, bueno, todo lo analógico, ¿no? Como ustedes también lo usarían en esa época, gran parte de cosas analógicas, había algunas maquinarias, pero el furor fue más o menos entre el 2000, 2002, en donde ya nosotros que estamos en este rubro de la radio, ya nos exigían las radios, bueno, ir a capacitarnos y tratar de manejar los software, ¿no? Supongo que ustedes los músicos también se han tenido que ir adaptando de a poco. Sí, no sé, o sea, yo estaba acostumbrado a grabar con cinta de un cuarto. Claro. Y en dos canales. O en cuatro, no me acuerdo. Pero después cuando fui a grabar un disco al Abasto, con Álvaro Villarra, recién había llegado el Pro Tools. Y cuando vimos que podíamos pinchar o arreglar una base, nos cagamos de risa, o sea, nos dedicábamos más a escabiar que claro, a preocuparnos por la música, porque ya, o sea, fue medio contraproducente para nosotros, claro, no fue muy bueno. Y porque se podía arreglar todo, cualquier error que había lo podía solucionar, no tenías que hacer todo de nuevo. Bueno, Luciano, ¿qué les rompió la cuarentena? ¿Qué tenían preparado para estos días? Qué pregunta, Tenía más o menos 8 shows y un show bastante grande. Aparte de una grabación en una carrera solista, que la verdad que quedó así medio en la nada, porque me puse a hablar con los muchachos de la Warner y estamos, ahora armamos 8 canciones y posiblemente grabemos un disco homenaje o no, homenaje no, versionado, ¿no? Versionado al 2020 de canciones de Loborne y un combinado de canciones, digamos, de todas. La verdad que se fue armando todo un, hay que dejarse llevar por lo que salga, ¿viste? Porque no sí. Podés programar nada. Ustedes habían hecho un parate con Loborne, ¿no? Habían hecho un momento ahí, habían frenado un poco la, sí. Y eso había sido ¿cuánto hace ya? ¿Un año más? ¿Un poco más? Sí, un poco más. Sí, un poco más. Y antes de eso, nosotros te habíamos visto tocar, también habías tocado, habían girado por México, habías hecho algo con la última formación de Papo, y algo que vi que andaban coqueteando ahí con Riff. Contanos un poco de todo ese teje y maneje que anduviste dando vueltas, ¿qué es lo que en concreto quedó para seguir? Bueno, cuando decidimos frenar un poco con Loborne, porque fueron 20 años de tocar en todos lados, la verdad que hubo un par de cambios de integrantes. Y a medida que fueron cambiando los integrantes, las distancias en que vivíamos nosotros se hicieron cada vez más grandes, entonces los ensayos se acortaron. Bueno, decidimos frenar un toque para armarnos de nuevo y salir de nuevo con una estructura nueva. Entonces en ese momento decidí juntarme con los Papo Blues a hacer un homenaje a los 30 años del, los 15 años del, de Buscando un Amor, de la edición de Buscando un Amor, y después de eso Pablo La Roca, un amigo mío, el dueño de Doctor Tazo, que es un bar rockero acá de Escobar, me llevó a España a hacer una gira por 5 o 6 lugares. Y cuando volví de eso, me encontré con Vitico y armamos una lista de temas para tocar en un Teatro Vorterix. Y bueno, después se vendieron más entradas, me preguntaron si yo quería hacer más. Yo le dije, mientras la pasemos bien, vamos a darle para adelante. Y sí. Donde no se transforme en un negocio, ya en una máquina de picar carne, yo no participo más. Y bueno, la verdad que salieron bastantes shows, fue una experiencia muy valiosa para mí tocar para el público de Riff en Riff, no en el lugar de mi viejo, pero prácticamente cantando algunas canciones y haciendo más de la mitad de los solos de viola. Fue algo bastante emocionante. Nunca había tocado canciones de Riff, solamente Macadam y El Forastero. Pero es como que siempre dejé las canciones de Riff en otro plano porque eran muy difíciles y había que hacerlo en un entorno especial. Con Loborne sentí como que iba a gastar pólvora en chimango, ¿no? Claro. Bueno, Luciano, vamos a escuchar una de las canciones tuyas, un par de minutitos, así vamos avanzando un poquito en la nota. Leo, presenta la voz. Bueno, vamos a escuchar el primer disco del año 2002, con el cual, bueno, yo arranqué en el 96 con La Roca, me acuerdo. Y Merlín llegó a mi vida, esta canción, fue una de las primeras canciones que yo escuché de Luciano, de Lo Borne. Y bueno, vamos a escuchar desde Rock Pesado del año 2002, vamos a escuchar Merlín. Buenísimo. Desesperado, amanecido una vez más. Ya no sufrirás, ya no sufrirás. Nunca, nunca más. Voy aquí a Berlín. Voy aquí a Berlín. Voy aquí a Berlín. Voy aquí a Berlín. Que no hay más. Desesperado, amanecido una vez más. Ya no sufrirás, ya no sufrirás. Nunca, nunca más. Porque aquí está Berlín. Porque aquí está Berlín. Porque aquí está Berlín. Porque aquí está Berlín. ¿Cómo suena esa guitarra? Impresionante. Lo Borne, nuestro invitado acá, Luciano Napolitano, haciendo Merlín. Ya no sufrirás, ya no sufrirás. Nunca, nunca más. Voy aquí a Berlín. Voy aquí a Berlín. 10 de la noche, 28 minutos. Estamos en Grandes del Rock Nacional, en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Las Flores, a través de 94.1 Rexol Radio, Hombre Alado Radio en Quilmes, en Uruguay. ¿Quién, Leo? ¿Dónde estamos? Liberty Rock. Liberty Rock, Liberty en Uruguay. Rock, desde Montevideo. ¿Dónde más estamos? Estamos también en Corrientes, estamos en Concordia, también en Ultra Pop FM, también a través de la web, y estamos en Chile, a través de Sónica FM, en Valparaíso, en nuestro hermano país de Chile. Qué lindo Chile, qué lindo Chile. Hemos hablado con algunas bandas chilenas y el otro día también con un español que anduvo dando vueltas por allá, y tanto Chile como México le dan mucha bola al rock argentino. Sí. Yo tuve oportunidad de tocar con varios músicos de esos países y es como que le encuentran algo, un saborcito que no lo encuentran en los yanquis y en ellos mismos tampoco. Claro, y está bueno porque abre mucho. Y nosotros ni sabemos lo que es. Bueno, pero si hay shows arriba, todo el mundo. Recién sí, lo que está bueno que, por ejemplo, hay fama de que los chilenos odian a los argentinos. Yo la verdad que cuando fui a Chile, a mí me trataron bien. No sé, eso del odio son cosas que hay un tema se hacen político. Fama, se hacen fama el pedo, no sé para qué, sí. O sea, es una realidad que existe, pero se me vino a la cabeza porque mi amigo Matías de Chile me cuenta cómo van allá, me contó lo de que estaban pasando también por una situación jodida económica antes del coronavirus. y me contaba que en la esquina de la casa de él estaban con así con habían cortado la calle directamente, que no permitían circulación de la gente, nada. Son yo creo que cada región es igual, o sea, es la frontera, nada más marcan una línea política, después las personas son todas iguales, ¿viste? O sea, hay gente acá de Buenos Aires que no tiene tanta buena onda, ¿viste? Claro, pero ¿sabes qué pasa, Luciano? Que sí. Claro, que la música es la que no tiene fronteras. Claro, por eso. El rock es rock acá en Chile, en México y en Rusia. Por ahí, bueno, el tema de los problemas políticos, sí. Recién recordábamos hace un rato, dentro de todas las cosas y de con todos los que has tocado, recordábamos una, no sé si fue una tarde, una mañana, no recuerdo, en Porterix, con Eric Sardinas, también un artista de primera, con una banda linda y a la vista hasta una banda rara, si se quiere, por cómo se personifica. Yo me quedé asombrado en tu participación ahí con la banda. Ese día fue maravilloso. Es un video que está todavía en en YouTube, y que nosotros de vez en cuando ponemos esa canción. ¿Qué más has hecho con Erix aparte de esa presentación ahí en Vorterix? Eso fue en una radio. Claro, sí, sí. Y fue digamos el ensayo para ir a tocar en vivo en un show que dio a la noche. Bueno, lo firmaron todo y lo subieron a YouTube y gustó. Pero después antes del show de Vorterix tuvimos una cena donde comimos pizza y tomamos whisky. Y los tipos se quedaron a dorado con una Chevy que tengo, que está pintada toda negro mate. Y como que queríamos seguir de caravana tomando whisky con adentro de la Chevy cualquiera. Entonces, no, mejor vámonos todos a dormir. Y bueno, te quiero decir que pegamos buena onda. Claro. Yo no sé hablar mucho inglés, pero algo de acaso. Y me defiendo, ¿viste? Sí. Entonces, ¿y qué con qué otra banda así pegaron onda con ellos? No sé a qué nivel decir. Pues, no, así que de bandas conocidas, así como la de Eric, que vos hayas pegado onda con ellos, que hayan hecho algunas cosas juntos. Mirá, yo a Eric Sardina no lo conozco, a los músicos tampoco. Nos conocimos en esa radio, en esa oportunidad. Con los que tengo mucha buena onda es con la gente del Tri de México. Por ejemplo, con ellos cada vez que vienen acá me llaman siempre para tocar, y cuando voy a México es por ellos. Entonces, claro, después hay una banda que se llama Hielo Negro, de Chile, y ellos, ahí el baterista es amigo mío y también son conocidos, qué sé yo, hemos tocado. Yo la verdad que no sé si de las veces que tocamos han usado las grabaciones para algo, pero así como pasó lo de Eric Sardina, debe haber otras cosas por ahí dando vuelta, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, No, realmente no estoy encima de todo lo que hago. Estoy más pensando en acomodar otras cosas que lo que tendría que hacer, que es empezar a preocuparme un poco, ¿no? Claro, pero hay dos cosas que a veces no van de la mano. Por un lado, la producción musical, tirar la banda arriba, dar la potencia. Claro, ¿cómo hacer las dos cosas a la vez? No podés. Y después, por otro lado, estar manejando la parte económica, y ojo que siempre viene un promotor que quiere sacar ventaja. ¿Te ha tocado alguno así medio malandra? Sí, Javier Dalasta, por ejemplo. Mira, ese es un trámpuda. Claro. Es el que hizo el teatro de El Orbis. ahí con el Bolsa González, se llevaron 50 luquitas, no sé, a mí me dejaron en pelota, nada, no me llevé un peso. Y bueno, a mí me chupo huevo, porque yo lo hago por amor al arte de verdad, no lo hago por la guita. Claro, pero es complicado. No, por, lo que hacen por la plata, después terminan perdiendo peso y son un helado que se derriten en la vereda. Es verdad. Pero es complicado. Luciano. Sí, Leo, dale, que tenemos un poquito de delay y nos cruzamos con Leo. Dale vos. Sí. No, disculpame, ustedes se forman a fines de, hablando de los Borne, ¿no? Pasó por un proceso de juego de nombres, ¿no? Tiene mucho que ver con Ozzy. Primero fueron los Bornes, y bueno, de ahí vino el juego de los Borne después. Sí, fue una... En realidad fue una... Una mezcla de... De los Bornes, porque claro, Ozzy Osbourne se escribe Osborne, entonces una mezcla de eso con tener que elegir un nombre para mi banda, y la verdad que lo único que tenía en concreto en ese momento eran canciones de Ozzy, y lo más parecido a lo que tocaba en esa época era el estilo de Ozzy, entonces le puse Lo Borne. Fue una, eso tiene toda una anécdota, viste, pero te la resumo así. Yo estaba buscando el nombre para la banda, había 3-4 nombres que iba a elegir. Entonces estábamos en el micro de mi viejo y me dice, ahí hay una batería que está jodida. Y un amigo de abajo que es medio gangoso, viste, le dice, no, Carpo, lo que pasa es que son no mames. Entonces cuando dijo así nos cagamos de risa y ya está, ponele Lo Borne que nos hizo reír, nos va a hacer bien, viste. Claro, no, y quedó bien porque no hay otra banda, ni no es un nombre parecido. Bueno, escuchamos otro tema, Leo. Dale, vamos, seguimos un poquito con la historia de Luciano. Vamos a hacerlo tipo una cronología de Lo Borne. Me tomé el trabajo de buscar y no fue muy fácil, porque la verdad es que hay mucho material de Luciano. Bueno, después vamos a hablar también que nos estuvo visitando Las Flores, allá por el 2010, si mal no recuerdo. Pero bueno, vamos al año 2004, desde Más Rock and Roll, vamos a escuchar Por Qué. esta dimensión. Adrenalina, mirar. Todo el mundo está en el uno. Veo las piedras pasar a mi alrededor. No quiero estar aquí sentado, aguantándome las. ¿Por qué? ¿Por qué? Luciano Napolitano, ¿por qué? ...22:42... Impresionante lo que suena esto, ¿eh? Otra de las canciones que van a quedar en el aire de la radio. Luciano, seis cilindros por lo menos esto, ¿no? Un fitito. Un Renault 9 que le corté el gas. Ah, 4. Después le di gas para que arranque. Mirá vos. Pero sonaba muy lindo vos. Eso, estaba muy afinadito. Tenía roto la junta del escape. ¿Y por eso suena, no, la de la admisión. Por eso suena así, parece. No, yo no. ¿Sos más de los autos, Luciano, o de las motos? ¿Qué te gusta? Sé que te gustan las dos cosas, pero ¿qué te tira más? ¿El auto o la motocicleta? Si me vas a elegir entre una moto y un auto, sí. Y me quedo con el auto. Claro. Porque en el auto puedo dormir. En el auto se pueden hacer muchas cosas. Sí. Y puedo cargar mi equipo, mi guitarra. Claro, claro. E irme. Claro, tiene más prestaciones. Lo ideal sería tener las dos cosas de acuerdo al momento del día y a las ganas que uno tenga. Pero vos en el auto tirás la guitarra al ampli y arrancás y te vas de caravana y podés estar una semana girando y no pasa nada. La moto se complica. Sí, por lo menos 10 años más y después de 30 años de girar, sí, agarrar una moto. E irme a los lugares a tocar. Estaría, no conozco ninguno que en moto aparezca a los shows. Por lo menos por acá, pero bueno, viste que es grande. Sí, yo voy a los shows en moto cuando me queda cerca. Claro, bueno, cuando no suele. Nosotros estamos bien. No, que digo que acá en mi zona, yo estoy en el centro de la provincia de Buenos Aires, acá se complica. Sí o sí tenés que venir en algo más grande porque siempre hay muchas cosas que traer. Sí, cuando estás ahí cerca, a pocos kilómetros, sí, no hay problema. Luciano. Sí, por ejemplo, si hay un amigo tocando en ese lugar a donde voy a tocar, me presta las cosas, entonces ahí sí, me puedo subir una moto e ir hasta allá. Claro, sí. Contanos de tu gira por México. Pero la moto me gusta también, ¿eh? Mirá que ando. Desde los 14 años que ando en moto, más o menos. Sí. Pero tengo eso metido en la cabeza, ¿viste? Le puse un motor de moto a una bicicleta. Después me compré un karting. Después tuve una moto, una Gilera 150. y después tuve ciclomotores, siempre anduve en dos ruedas. Claro. O sea, si me hacen elegir hoy con 45 años, te digo un auto. Sí, sí. ¿Y llegaste a tener la moto que vos querías tener o te las arreglaste como pudiste? Tuve todas las motos que quise tener, todas. Es importantísimo eso. Sí, y me falta una moto, una de pista quiero. Bueno, son peligrosas. Más cuando cuando nos vamos poniendo viejos. Yo porque soy más grande por que eso, vos. Como estoy más lúcido. Claro. Puedo agarrar una moto de esa tranquilamente. Sí, sí. O sea, cuando tenía 20 años me tomaba dos cartones de vino tinto y me subía una moto de esa y me hacía mierda. Claro, no, por eso tenía un Dodge 1500. Claro. Cuando tenía 20 años. Oh. Sí, Luciano, recién te preguntábamos, yo trataba de que nos contaras algo de cuando anduviste por México, y es otro de los lugares que hablábamos hace un rato que reciben muy bien al rock nuestro, al rock argentino. ¿Qué encontrás de diferente entre el público, por ejemplo, mexicano, que lo sigue a ustedes, que va a ver el show de ustedes, y el público argentino? Ya, para empezar, yo no tengo público en México. Soy conocido por Alex Lora, y Alex Lora me lleva a ciertos lugares a tocar, y la gente me recibe, me reconoce y aplaude cuando toco, porque toco bien y porque soy el hijo de Papo, pero no me conocen a mí como artista. Esa es la realidad. Público acá en Buenos Aires, Los Bornes, sí, hay un fijo de personas que se mueve para todos lados, y eso sí es público. Pero yo cuando voy a tocar a otros países, voy a tocar el nombre de mi país con la bandera del rock y con mi apellido, que lleva una trayectoria bastante larga en lo que es el rock, y va a continuar en mis hijos también. Leo. Luciano, te quería preguntar, bueno, acerca, ya que nombraste a tu viejo, a Papo, bueno, compartieron la pasión obviamente por la música. ¿Qué artistas y canciones les gustaba oír juntos? ¿Qué compartían? Y más entonces, allá de la música de tu viejo, ¿no? Pero tenían bandas. Lo que nosotros estábamos intentando sacar eran canciones de Megadeth. Sí. Pero siempre estábamos tocando arriba de Robert Johnson, Muddy Waters, Jimi Hendrix. Bueno, hacía una lista interminable de blueseros, ¿no? Pero bandas también, mi hijo escuchaba mucho Queen Rage, a mí no me gustaba, cuando escuchaba eso yo me iba para otro lado. También a él le gustaban bandas que a mí no me gustaban, ¿viste? Entonces, pero coincidíamos en esas cosas que te estoy contando, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno. Black Sabbath, Ozzy Osbourne. Claro, bueno, sí, miren, de ahí viene la esencia de tu viejo, y vos también seguiste algunos pasos de él, o mayormente casi todos, ¿no? Bueno, ¿algún librero o músico que le hayas acercado a tu viejo y que él por ahí no conocía hasta el momento? ¿Cómo? ¿Algún músico o librero que le hayas acercado y que él no conocía hasta el momento? Estamos hablando de tu viejo, que vos le hayas acercado algún material o un guitarrista que estaba por ahí en la onda. Le presenté a Machi Marco, que era un vecino mío de acá de Tigre. Ah, mira. Y estuvo 8 años de gira con él. A él no lo conocía, y yo un día se quedó sin bajista y me dijo, ¿no querés tocar el bajo conmigo? Y me dijo, no, ni en pedo, o sea, no. Claro. No me engancho, pero conozco a alguien que se dedica a tocar el bajo, que es Machi Marco, y bueno, le presenté a él y... Sí. Y ahí quedó enganchado durante un tiempo. Ah, impresionante. Qué lindas historias. No, aparte vos creciste en un lugar de rock, de autos, de motos y bueno, el sueño de todo pibe. No hay otro escenario posible en que a los que nos gusta el rock quisiéramos estar. El rock es eso. Bueno, Leo, vamos con otra canción. Dale, y no le queremos robar mucho tiempo porque obviamente debe tener algunas cosas que hacer y nosotros lo estamos dilatando bastante. Así que volvemos públicamente a agradecerle que nos está acompañando este ratito y vamos a ir con otra de las canciones de él, de la banda. Bueno, vamos a escuchar Sexo, Fierros y Rock and Roll, ¿te parece? Oh, buenísimo. Vamos. Luciano, vos sabés que bailando rock and roll como ella no encuentro bien. Tengo una novia, dice ser mi novia y me trata bien. Tengo una novia, dice que es mi novia y que me trata bien. Pantalones o polleras, lo que se ponga le queda bien. Segundo de bailar rock and roll. No para ni un segundo de bailar rock and roll. Rock and roll. Hermosas piernas no paran de pedir rock and roll. Loco, ella me vuelve loco. Loco, ella me vuelve loco. Re loco, ella me pone re loco. Loco, me está volviendo loco. Loco, de remate. Totalmente loco, desquiciado, desequilibrado. Impresionante la música, la banda con una polenta de aquellas. Sexo, Fierros y Rock and Roll, escuchábamos recién Lo Borne, Luciano Napolitano, nuestro invitado de lujo que tenemos en el día de hoy. ¿Qué te acordás, Luciano, de Sexo, Fierros y Rock and Roll? Ya son las 12 y no sé qué hacer. Ese disco lo grabamos en el estudio El Abastito con Gonzalo Villagra. Y nos ayudó mucho en la producción artística Lalo Toral, tecladista de Tri de México. Uh-huh. Y grabamos bastantes canciones que no conocíamos, como por ejemplo la que estábamos escuchando recién, que era La Llamada, es un tema que lo veníamos... pero ese es de otro disco, me parece. Ese es del disco siguiente, bueno. Creo que es. Sí. El tema que hicimos es Los Locos del Ritmo, un tema que es de Los Locos del Ritmo que se llama Tengo una novia. Claro. Es un tema que dice: Tengo una novia, dice que es mi novia y que me trata bien. Está bien. Esa letra está muy buena, ¿no? La hemos escuchado en la radio en un par de oportunidades también y la verdad que está muy bueno. Bueno, Leo, apareció Leo. Renovamos el Zoom, le contamos a la gente porque tenemos un 40 minutos de límite de tiempo y después lo tenemos que renovar. Bueno, Leo, le mandamos saludos a las radios amigas que retransmiten y hacen posible que lleguemos más allá de los límites de Argentina también. En Uruguay tenemos a... Bueno, tenemos a Liberty Rock, en Montevideo. Le mandamos un saludo a Ricky, encargado de la radio ahí, Montevideo, Liberty Rock Radio, lo pueden sintonizar, buscarlo ahí en el Google. Bueno, Hombre Alado en Quilmes, que está trabajando en robot automático. Después tenemos a www.ultrapop.com.ar de Concordia, Entre Ríos. Le mandamos un saludo a Germán. Le mandamos un saludo a Nico, en www.sentirradioweb.com.ar del barrio de Recoleta. Y también tenemos a la gente de www.sonicafm.cl de Valparaíso, Chile. Saludos para Dino, quien maneja el streaming de la radio. Así que bueno, un honor tenerlo aquí a Luciano compartiendo esta noche. Noches de grandes del rock nacional, como cada artista que ha pasado. Y bueno, mucha gente saludándonos, Luciano, te envío saludos, mirá, desde Villa Dolores, Catamarca, nos están escuchando a través de la web, Lourdes Ramírez, también Sandra, Betty Benicio, de Pergamino, Mario de Rojas, Josefina de Lincoln, Vanessa de Junín, Dieguito Maíz, de la Puerta de al lado, de Entre Ríos, quizás por ahí lo has escuchado a Diego, porque Diego tiene mucha trayectoria y se ha estado codeando con varios músicos grosos, muy reconocidos. Con Dieguito somos compañeros de tareas, si bien no trabajamos juntos en las mismas emisoras, pero hemos hecho algunos laburitos así a través de internet, en la Puerta de al lado, de Villa María, Entre Ríos. Así que bueno, algunos saluditos ahí de la gente que se está conectando a través del 11-6641-5028. Carlos, tiranos también las líneas de Rexol Radio, por favor. Dale. También nos encuentran en Facebook. 11-265-3072, 11-265-3072 o 2244-46-2008. Claro, si lo haces desde fuera de Argentina, tenés que poner más 549. Aquí estamos, aquí nos quedamos y seguimos avanzando. Bueno, Luciano, otra de las cosas que has estado trabajando, ¿cómo va el museo? No, eso está todo en stop. No hay nada, está todo en manos de alguien que va a ser algo para que sea de interés nacional y se terminó la franela, ¿viste? Claro. Porque llevamos un lugar para el otro, las cosas se van deteriorando. Mucho peloteo, claro. Sí. Por ahora está todo guardado en un lugar que no es mi casa ni la casa de nadie, es un lugar de ahí y chau. Chao. Cuando sea el momento lo sacaremos a la pista. Está bien. Bueno. Sí, para reforzar un poco lo que hablamos al principio. Claro, o sea, vos te volvés un experto en lo que practicás. Entonces, si practicás la guitarra, te volvés un experto en la guitarra, pero hay un montón de otras cosas que quedan desatendidas, ¿viste? Y después con el tiempo te tenés que ir metiendo en lo que es un programa de guitarra, un programa de grabación, cómo calibrar una guitarra, sino cada vez que tenés que calibrar una guitarra tenés que depender de uno. Bueno, eso es algo, por ejemplo, que a mí me queda pendiente todavía aprender. O sea, quiero decir que el laburo pasa por un montón de lados, ¿viste? No solamente por... Claro, no se puede atender todo al mismo tiempo, es complicado. No, es como que pasa por hacer un montón de cosas que te llevan a poder estar arriba de un escenario. No es que porque estás acá y haces esto puntualmente o el otro, llegás a un lugar a hacer algo. O sea, es un conjunto de un montón de cosas, ¿no? Claro. A mí me pasó así. Yo tuve que empezar de ahí abajo como plomo y tengo el lugar que tengo como guitarrista, me lo estoy ganando de a poco. Es que para jugar en primera hay que hacer todas esas cosas. Si te dejas ahí es como que te pasan por arriba, porque siempre tenés otra banda que viene metiéndole pilas, otro guitarrista que viene ensayando, dándole todo el tiempo. Entonces, claro, hay que estar ahí. Bueno, Luciano, ¿cómo viene tu futuro una vez que termine la cuarentena? Ya nos contaste que estaban haciendo algunas cosas, pero ¿ya tenés más o menos idea de qué es lo primero que va a hacer la banda cuando se pueda juntar otra vez? Todavía no sabemos nada. Claro. ¿Y vos como solista? No puedo decir nada porque qué sé yo. Sí. Hasta que no abran la ruta para poder llegar a otro lugar y tocar, no podemos hacer nada. Claro. ¿Y has pensado hacer algo como solista en algún momento o en este tiempo que por ahí no podés relacionarte mucho con tus amigos? No sé qué tal será tu zona. Hay ciudades donde se puede uno por ahí salir y encontrarse y otras no. Acá no puedo salir de la de mi casa, yo. Claro. Somos iguales. Es complicado. Sí. Bueno, Leo, ¿qué te queda por ahí? Bueno, a mí me queda no muchas más preguntas porque, bueno, Luciano nos resumió muy brevemente. Bueno, en todo este tiempo, ya hace una hora que estamos increíbles. Te hemos tenido una hora, Luciano, te estamos robando. Estoy practicando, a mí me viene re bien. Ah, bueno, muy bien, tenemos ahí que estamos con la viola ahí. Luciano, bueno, recuerdo un paso tuyo con la banda en 2010, en un reencuentro de motos que fue, creo que fue el penúltimo o el anteúltimo, porque ya después la convención se deshizo también. Nosotros estuvimos en 2006-2007 en una convención de rock, que se llamó La Flora Rock. Bueno, después se disolvió, pero bueno, este festival que se hacía, este evento que era la atracción del pueblo, en donde, bueno, obviamente llegaban las motos preparadas y siempre con bandas, ¿no? Como Rata Blanca, Naranja Metálica. Fue tu viejo en el 2001, que no tuve el honor de conocerlo porque llegué tarde, estaba trabajando en otra área yo y fue con la credencial y todo, pero no pude tener la oportunidad de conocerlo. Pero recuerdo un paso tuyo por 2010 y recuerdo un gesto muy lindo tuyo que no muchos artistas lo tienen, y yo recuerdo que estaba detrás del público, de la masa, digamos, estaban todos con las motos ronroneando, como quien le dice, ¿no? Y en un momento, es una anécdota que te cuento y quizás te la acuerdas o quizás no. Gustavo Cerati había tenido una CB en el mayo de 2010 y recuerdo que, bueno, un público, un cierto sector de público chico, era mejor una minoría. Vos estabas obviamente concentrado tocando, porque a veces uno, me acuerdo que, bueno, hay frases, por ejemplo, como el Flaco Spinetta, que había un periodista que le preguntaba, y el público, dice, ¿qué público? Yo no veo público. No sé si a vos te pasa eso, ¿no? Pero cuando tocas. Pero en un momento frechó porque un público estaba cantando algo en contra de Gustavo Cerati. Y tuviste un gesto muy lindo que no muchos lo tienen, porque muchos lo dejan pasar. Y me quedó la frase para siempre, Luciano, porque no así fue con otra banda y con otro caso similar. Y paraste en un momento el recital. Y recuerdo que dijiste, muchachos, bajemos un poco los decibeles, porque todos comemos del mismo plato. Y esta persona tiene familia, por más que el gusto musical guste o no, es un artista que come del mismo plato. Y bueno, yo como fan de Cerati y de más del rock nacional, porque he consumido todo tipo de rock nacional, incluyendo el tuyo, el de tu viejo y el de un montón de bandas más, quería, bueno, traer esa anécdota del 2010 en Las Flores, para acá, y bueno, fue un gesto muy bueno tuyo en el cual frenaste la banda y frenaste la gente, o sea, la gente comenzó a aplaudir por tus palabras, y bueno, fue una anécdota que a mí me caló en el recuerdo. Bueno, te agradezco que me lo recuerde. Sí, me acuerdo que la gente cantaba que Papo no se murió, que se muera Cerati y la puta madre que lo parió. Sí. Y yo en un punto, lo ahora que lo pienso, lo dije en todo sentido, porque está bien, para el pueblo y para una parte de mí, Papo sigue vivo, pero mi viejo falleció. Sí, bueno, claro. Entonces, como frenarlo un poco a todo ese contexto, ¿viste? De que se den cuenta de que Cerati es una persona, y que atrás hay una familia sufriendo lo que le estaba pasando. Sí, me acuerdo ese momento. Sí, Mató que te acordás. Mató que sí, te acordás. Sí, sí. Fue un gesto tuyo que no muchos tienen, otros lo dejan pasar, ¿viste? Pero yo recuerdo, y eso demuestra lo clase de buen tipo que sos, más allá de lo profesional, porque he visto muchos casos, Luciano, en que otros músicos lo dejan pasar, y bueno, y me acuerdo claramente de ese gesto, y bueno, yo personalmente te lo quería agradecer, no solamente porque fuera de Gustavo, podía haber pasado con otro músico, ¿no? Totalmente. Si hubiese estado en un recital de tu viejo o algo, y está una cocina así, y bueno, me hubiese molestado mucho, y la verdad es que bueno, tuviste para con el público en general, y para con la familia, para con los florenses y todos los que estábamos en esa noche ahí de 2010, tuviste un gesto muy lindo, así que bueno, agradecerte por lo buen profesional, y más que nada por la calidad humana. Bueno, igual tengo que decirte algo que, por ejemplo, una vez estaban cantando eso, dos o tres shows antes, y yo no entendía bien lo que decían, ¿viste? Y después me dijeron, ¿sabes lo que están cantando? Esto, ¿viste? Claro. No te puedo creer, boludo. Claro, o sea, es increíble. Yo en un momento también, ¿viste? Papo, no, se murió, ¿viste? Y hacía así todo también, y después dije, claro, ¿qué estoy haciendo? Claro, o sea, lo que te quiero decir es que en algún momento yo también levanté la mano así y ni sabía lo que estaba diciendo. Y mucha de esa gente capaz que dice eso y no es consciente del daño que hace. Y que la gente es así, y hay que entender a la gente como es, ¿viste? No podés clasificarlos a todos, este es así, este, no, somos todos así, ¿viste? Somos todos más o menos así. Sí. Pero bueno, las divisiones en la sociedad siempre están, ¿viste? Y es, en algún momento uno por ahí apoya determinada división, pero bueno, cuando la cosa se hace media complicada, ahí hay que frenar la situación. ¿Cómo te llevas con la familia y con tu familia y la música? ¿Se complementan, te acompañan o arrancás solo? No, la música y mi familia siempre fueron juntos, o sea, no. Desde que empecé a trabajar estaba mi viejo arriba del escenario, entonces, y yo abajo, entonces cuando estoy arriba del escenario sé que tengo hijos abajo del escenario. Si me lo preguntás de ese lado, sí, nunca se me volaron los pájaros a mí, yo sé bien quién soy y no me confundo. ¿Y ves ahí en tus hijos alguno que se vaya interesando de a poco con algún instrumento, que se vaya acercándole? Sí. Sí, pasa que, bueno, estamos en un momento donde los espacios no nos alcanzan para armar una sala de ensayo, un lugar, qué sé yo. Pero sí, o sea, te quiero decir que si no fuera por esta situación ya estarían tocando los nenes. Estoy seguro. Arriba ahí. Aparte a mí me da ganas ya de quedarme la batería y se pongan a tocar. Ahí sí. ¿Cómo que no? Leo, ¿te queda alguna pregunta? No, solamente agradecerte, Luciano, por este tiempo, que te hemos robado una horita y pico, como decíamos, y bueno, nos has contado brevemente todo un repaso, todo lo que has hecho, has girado, bueno, tenés planes, si bien no se sabe qué va a pasar, nadie lo sabemos, ¿eh? Nadie sabe qué va a pasar, si vamos a ver un mundo con barbijo, sin barbijo, si esto es un, no sé si es un tramado, un armado político mundial, o el virus está, la verdad que hay mucha controversia, mucha información que se ha convertido en pandemia, la información, ¿no? O sea, Tanta información, no le restaría importancia a a lo que sucede. O sea, yo pienso esto, si es un maneje político o maquiavélico, y te dice que quedás en casa... No hablo de Argentina, sino viene de otro lado, Luciano. Sí, ya sé. Sí, pero acá en Argentina son mucamas de lo de arriba. Entonces... Claro. No, por eso te digo, si te dicen quedate en casa... Mejor quedate en tu casa, ¿viste? Lo tenés que hacer, sí. Y vas a salir a que te metan en cana. Claro. Y vas a saltear con la bandera del rock, y cuando vayas a poner la cara por el rock, todo lo que se decían que eran rockeros se hacen lo boludo. Sí. No. Claro. No, pero aparte de gente que se... Yo hice el último recital de rock fue el 10 de marzo del 2020. Sí. Y eso lo hicimos con mi familia, mis amigos, gratuito para el público. Todos los que fueron rockeros, los rockeros de verdad estuvieron ahí. Los demás son todos de plástico. Los demás son todos de plástico. Si no hay plata, no van a tocar. Qué frase, Luciano, ¿eh? Espectacular para el cierre. Bueno, Luciano, yo tengo mi última pregunta, porque por ahí decís, mira, estos dos me tuvieron una hora acá hablando y no me preguntaron de tal cosa. Algo que te haya gustado decir y que nosotros no se nos ocurrió preguntarte. No, todo bien. Me comí un sándwich de milanesa recién, mientras contaba, pasaban una canción. No, está todo bien. Le voy encontrando la onda a esto, así que... No, está bueno. Si es para acá el camino a seguir, acomodemos, ¿no? Está bien. Pero lo que digo que para mí esto se termina, es cuestión de tiempo. Hay que esperar que esto... Esto subió, está en su punto máximo, ahora está bajando. Una vez que baje ya vuelve todo, no sé si a la normalidad, pero... Y calculamos que será, método. Claro, que será más o menos después de la primavera, comienzo del verano, por ahí. No sé, yo no digo nada. Claro. Nadie sabe nada. Luciano, muchas gracias por estos minutos, largos minutos. Y bueno, suerte para vos, para los tuyos, para tu familia, y ojalá te podamos ver otra vez pronto, lo más rápido posible, en algún escenario. Y ahí vamos a estar, acompañándote. Gracias. Saludos a todos y a toda la gente que mandó saludos. En las redes están tus discos en Spotify, también hay material en YouTube. Así que bueno, los que quieran ingresar, busquen Luciano Napolitano en Spotify, están todos los discos. Suena tremendo, nosotros disfrutamos de nuestras canciones, de tus canciones, que tus canciones son nuestras también, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentir. Qué gusto escuchar. Gracias. Bueno, Leo, yo le voy a pedir dos temas a Carlos acá. Primero, La Llamada, un tema que me encanta. Y por último, la que grabaste con Eric Sardinas, recordando a tu viejo, precisamente el viejo. Así que bueno, gracias por este tiempo que te robamos. Y bueno, contás para nosotros, con nosotros para lo que sea, por lo menos en cuanto a material de difusión respecta, estamos acá, contás con nosotros. Gracias. Bueno, muy bien, cerramos el programa de hoy, esta primera parte del programa Dos al Hilo, La Llamada primero, y después te contamos más. Loborne, Luciano Napolitano, invitado de lujo hoy en Grandes del Rock Nacional. Ya son las 12 y no sé qué hacer. Miro el teléfono una y otra vez. Sé que me puede comprometer tratar de hacer esa llamada, esa maldita llamada, esa llamada, esa maldita llamada. Ya son las 12 y no sé qué hacer. Sé que ella espera para poder. Tal vez sería una buena opción tratar de hacer esa llamada, esa maldita llamada, esa llamada, esa maldita llamada. Ella espera por mí y no lo puede evitar. puedo evitar. Ella espera por mí y no lo puedo evitar. Ella espera por mí, por mí. Con esa mujer todo le gusta, es puro placer. Ya no soporto, no puedo evitar tratar de hacer esa llamada, esa maldita llamada, esa llamada, esa maldita llamada, esa llamada, esa maldita llamada. Esa llamada, esa maldita llamada. Años de experiencia, si justo ahora me doy cuenta.